Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Bienvenidos a Conectando Cuidados, el podcast donde exploramos cómo la multimedia y las TICs están revolucionando la enfermería. Mi nombre es Sandra Islas. En este episodio vamos a hablar sobre cómo las tecnologías digitales están cambiando en forma que los profesionales de enfermería cuidan a sus pacientes y mejoran sus habilidades. Tribe of Noise Music. En la sección 1 vamos a hablar de la introducción a la multimedia y las TICs en enfermería. Primero, ¿qué son las TICs y cómo se aplican en la enfermería? Para responder esta pregunta, hemos invitado a Jocelyn Osorio, una experta en informática en salud. Las TICs son tecnologías de la información y la comunicación que nos permiten procesar, almacenar y compartir información de manera eficiente. En enfermería, las TICs pueden ayudar a mejorar la documentación clínica, la comunicación con los pacientes y la coordinación entre equipos. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. En esta segunda sección vamos a abordar aplicaciones de la multimedia en enfermería. Una de las áreas donde la multimedia está teniendo un impacto significativo es en la educación y el entrenamiento de los profesionales de la enfermería. Pero, ¿cómo se están utilizando las herramientas multimedia para mejorar las habilidades clínicas? Bueno, las herramientas multimedia, como los videos y las simulaciones, están permitiendo a los estudiantes de enfermería practicar y mejorar sus habilidades clínicas de manera segura y eficiente. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Vamos a continuar hablando de las TICs y el cuidado de los pacientes. ¿Cómo las TICs están mejorando la atención al paciente y la comunicación entre los profesionales de salud? Bueno, pues las TICs están permitiendo a los pacientes acceder a sus registros médicos electrónicos y comunicarse con sus proveedores de atención médica de manera segura, puesto que se está mejorando la atención y cada vez se reducen más los errores médicos. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Como último punto, vamos a mencionar los desafíos y las oportunidades de estas. Aunque las TICs y la multimedia ofrecen muchas oportunidades para la enfermería, también hay desafíos que debemos abordar. ¿Cuáles son algunos de los desafíos y oportunidades que se ve en este campo? Bueno, uno de los desafíos es garantizar la seguridad y la privacidad de los datos de los pacientes. Sin embargo, hay oportunidades para mejorar la colaboración entre equipos y la atención al paciente mediante el uso de herramientas de comunicación y colaboración en línea. Es decir, se debe guardar la confidencialidad del paciente, que es un derecho que él tiene, y asimismo también nos beneficia, pues facilitando un poco más el trabajo de la enfermería. Y bueno, ha llegado el momento de terminar este episodio. Para finalizar, podemos dar como conclusión que la multimedia y las TICs tienen un gran impacto, de manera que estas pues ayudan a mejorar las habilidades, adquirir más conocimientos, mejorar la atención que se le brinda a los pacientes, además de que nos facilita diversas tareas en el área de la enfermería. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Y bueno, si desean saber más sobre el tema de las TICs y la multimedia en enfermería, recuerden que pueden visitar nuestro sitio web o seguirnos en nuestras redes sociales. Allí también estaremos dejando información por si tienen dudas, alguna pregunta, algún comentario. También recuerden que nos pueden dejar aquí abajito. Nosotros estaremos leyéndolos y en nuestro siguiente episodio estaremos contestando todo eso. Muchas gracias y hasta la próxima.